Hola, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes, nos acompaña nuestro compañero Martín Valenzuela en las 690 y hoy Fernando Tevele haciéndonos la operación técnica en la retaguardia. Y como podrán escuchar, no estamos en los estudios de la retaguardia, mi voz no es la mejor, parece una lija vieja, la gripe ha pegado fuerte, estamos en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, pero como todos los martes el programa lo queremos hacer, hoy vamos a tener un programita un poquitito, digamos, variado, pero algunas cosas vamos a comentar. Ustedes saben, como ya iniciamos la semana pasada, en la Argentina va a haber pasos agigantados hasta agosto, que va a haber elecciones de precandidatos a senadores, diputados nacionales en las distintas provincias. Nosotros tratamos de darle la voz, vamos a tratar de darle la participación a algunos candidatos en la ciudad de Buenos Aires, a diputados. Y hoy vamos a poder transmitir una entrevista que le hicimos a Itai Hatman, que él es candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, por Camino Popular, una alianza entre un partido, un grupo donde está Claudio Lozano y donde Itai Hatman es también parte, que es Marea Popular. Lo vamos a escuchar dentro de un rato. Pero estuve hurgando ahí esa cuestión de estas PASO. ¿Qué son estas PASO, no? Son primarias, son elecciones como internas entre distintos partidos, pero en realidad, si ustedes entran a www.argentinaelecciones.com, ¿no? Candidatos, ahí les van a dar toda la cantidad de partidos que hay, los números con las listas y sus sublistas, ¿no? Y me llamó la atención una, se llama Alianza Compromiso Federal. Y la lista tiene A, B, C, D, E, F. Tiene 6 sublistas. La lista A se llama Uno de Nosotros. La lista B se llama Acuerdo Patriótico. La lista C se llama Unión para una Argentina Unida, UPAU. Esa sigla tiene un significado. En la década del 90 fue la lista de los estudiantes universitarios del partido de Alzogaray, de la UCD. La lista D se llama Todos Unidos, la lista E se llama Unidos es Mejor y la lista F se llama Refundación Democrática Cristiana. Digo, hablan de Unión para una Argentina Unida, Uno de Nosotros, Todos Unidos, Unidos es Mejor, me llama esto, Todos Unidos Triunfaremos, ¿no? Parecería, esta debe ser más filoperonista. Unidos es Mejor tiene que ver, digo, yo le pondré, ¿por qué no se pusieron de acuerdo, hicieron una zona lista y ponía Uno de Nosotros que somos con un acuerdo patriótico, Todos Unidos somos mejores refundando la democracia cristiana? Sería bárbaro. Y se obviaban un montón de problemas de ir a las elecciones. Si total, hacían, cerraban con ese nombre y chao. Vamos a seguir algunas alianzas de estas que hay, que en realidad son bastante, son bastante ilógicas, porque deben de ser 4. ¿Se imaginan? Si hay que juntar el 1,5% para estas elecciones, para que puedan después participar en octubre, cuántos pueden ser. Pero bueno, así estamos. Vamos un separador y volvemos. Así ya empezamos el programa. ¿Sí, Fer? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, allí en esa conferencia de prensa estuvo nuestra compañera Ernestina Arias de la agencia de noticias ANRED, que ya la tenemos en comunicación y nos va a comentar cómo fue esa conferencia de prensa y la presentación de ese libro. ¿Qué tal, Ernestina? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Desde algún lugar de la ciudad, ¿no? Desde algún lugar de la ciudad con un poquitito de un té con limón y esas cosas para curarme de la gripe. Sí, tal cual. Lo mismo yo también. Desde algún lugar de la ciudad. Te paso a comentar lo que fue la presentación anoche de un informe muy importante que realizó la Correpi y la agencia Walsh, que se llama Una década ganada para quién, y que recopila y explica los hechos represivos que tuvieron lugar entre el 2003 y el 2013. Bueno, la presentación fue entre los de ATE, de los estatales, de los 2.500 en Capital, y estuvieron en la abogada María del Carmen Merú, de Correpi, y el periodista Oscar Castelnuovo de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, sí. Hablando sobre cuáles eran los ejes de la presentación de este informe. Son 10 años que que transcurrieron bajo este gobierno kirchnerista, con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, en donde se abordaron diferentes formas en que se aplica la represión del Estado y las instituciones represivas. En ese informe, que está detallado en un trabajo gráfico que han compilado los compañeros y que realmente vale la pena leerlo, se indican casos como los de Daniel Solano, Miguel Bru, Luciana Arruga, Jorge Julio López y muchos otros, donde se incluyen las fuerzas represivas del Estado en la aparición de serán en los barrios, con el caso de Gatillo Fácil y las torturas y apremios en comisarías, y directamente la desaparición física de personas como en la dictadura, en donde los casos no están esclarecidos y se trabaja para que se sepa qué pasó con estas personas, pero desde el mismo Estado, de las mismas instituciones, se traba toda la investigación. No hay un lugar donde las víctimas, los familiares de las víctimas, pues, reclamo. Y bueno, eso fue básicamente una de las primeras presentaciones en las que estuvieron estas dos instituciones, como la Correpi y como la agencia Walsh, impulsando y llevando a la difusión. Fue muy importante también la presencia de muchos militantes de organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, organizaciones barriales, territoriales, partidos políticos de izquierda, que, bueno, presenciaron esta presentación y estuvieron acompañando, enviando un saludo, y a la vez estuvieron también exponiendo diversos casos que hoy por hoy los medios masivos no los tratan. No, justamente una de las críticas que hacía la gente de Correpi era que recurren a nosotros, que somos medios alternativos, todo el tiempo para hacer difusión de todos esos casos, porque los medios masivos, no, ya sean que estén con el oficialismo o no, no dan cuenta de todos estos casos que van ocurriendo en todo el país, ya sea desde las provincias, en donde el sistema penitenciario federal ejerce una opresión importante y las cárceles son realmente deplorables en cuanto a cómo se manejan con las personas que están allí privadas de su libertad, como en los diferentes barrios, poblaciones, lugares, pueblos que, bueno, se van suscitando diferentes casos que no, los medios masivos evaden hablar de ellos, no dan cuenta. Y bueno, ese fue uno de los primeros agradecimientos que hicieron hacia muchos otros medios masivos que estamos publicando en nuestras páginas, en nuestras radios, en nuestros medios audiovisuales, todo aquello que concierne a estas desapariciones, torturas y muertes. Ernestina, bueno, ¿me escuchás? Ernest, ¿me escuchás? Sí. Porque a veces se corta un poquito y se corta la comunicación. Si te podés quedar en un lugar, así podemos tener buena señal por el celu. Yo te iba a preguntar, esto en realidad es un libro de 10 años por justamente esta famosa frase de la década ganada del kirchnerismo. Pero la Correpi siempre, todos los años, a fin de año, hace un informe final. Exacto. ¿No? Una entrega de informe de casos en donde se justamente da cuenta de toda la situación de muchas personas bajo la presión del Estado, ya sea de caso de gatillo fácil o de desapariciones de personas en las cuales el Estado no da respuesta y en las cuales no solo que no da respuesta, sino que también de esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, el informe lo que cuenta es en 10 años estructurado en tres partes, ¿no? Por un lado, las desapariciones de personas. Por otro lado, las torturas seguidas de muerte de muchas personas en cárceles y barrios. Y por otro lado, una parte muy importante, que es la que ha construido la agencia Walsh, que tiene que ver con la situación carcelaria, cómo es el tema de la represión adentro de las cárceles, cómo las personas que están ahí adentro padecen y sufren muchísimo. No solo encierro, sino tortura permanente. Y que no tienen propuestas laborales ni tienen educación suficiente como para poder realizar su sueño de tener un trabajo y desvincularse de lo que es la vida que llevaban. Sino que al contrario, las fuerzas estatales represivas lo que hacen es volver sobre ellos para que vuelvan a delinquir y así sostener un círculo vicioso y muy pernicioso que consiste en que aquel que entra a una cárcel, uno entra en el punto de la cárcel y no puede salir. Pero justamente los compañeros que están. Se nos corta un poquito la comunicación, Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, yo escucho. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, un poquito mejor. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí. Hola, sí. Ahora sí te escuchamos bien. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ernest, te estoy escuchando, sí. Ah, perfecto. Bueno, comentaba esto último, ¿no? Que hay un círculo terrible, que es que las personas que entran a las comisarías y a las cárceles, realmente cuando salen no tienen una otra chance que volver a delinquir, porque quienes los manejan vienen siendo los policías y los comisarios, y sobre todo con los pibes, los más jóvenes, que reinciden. Justamente la política es estar encima de ellos para que vuelvan al barrio para robar, pero esta vez con objetivos más claros, que son que la comisaría se nutra de este tipo de chicos, de pibes, que después cuando ellos se cansan los terminan matando, ¿no? Como ha pasado en diferentes casos y como se sospecha de muchas personas en el resto del país. Y después, bueno, hay casos terribles como el de Daniel Solano, que es otro desaparecido en Democracia, que él era un trabajador salteño que fue reclutado en Salta para ir a trabajar a la Patagonia, y ahí en la Patagonia están trabajando en condiciones infrahumanas, y cuando se oponen los trabajadores a ese tipo de condiciones laborales, justamente son apremiados por los patrones y avalados por el aparato policial. Es decir, la policía es quien sostiene el negocio de la trata para trabajos en el campo, en condiciones infrahumanas, y son ellos quienes orientan a los jóvenes trabajadores a que sean ellos mismos quienes se autorregulen. Es decir, que vayan denunciando a quienes no quieren trabajar o a quienes se oponen a un tipo de trabajo en esclavitud, básicamente. Sí, y bueno, en realidad es una metodología de la policía a nivel institucional que se repite en tantos lugares del país, ¿no? Como, bueno, vos lo dijiste, de Solano, de Luciano Arruga. Yo recuerdo aquí en Buenos Aires, en Capital, de este chico Ezequiel De Monti también, ¿no? Que fue, sí, claro. Son todos los mismos casos, los mismos ejemplos, y que no se terminan. No, en absoluto. Y además hay algo concreto que está en el informe, que es que son muchos casos en 10 años. Estamos hablando de 2.350 personas muertas en cárceles. Y lo que equivale, decía ayer Oscar Castelnuovo, a un muerto cada 7 horas. Estamos hablando, sí, de un montón de personas que han estado por las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y Provincial, sobre todo en Buenos Aires, que están bajo condiciones terribles. No pueden tener acceso a educación, no pueden tener acceso a ningún tipo de instancia en donde ellos puedan salir de lo que es la dinámica forzosa de lo que es estar en cárcel, ¿no? Tienen que estar permanentemente bajo castigo, aparentemente. Y eso se hablaba también, sí, ayer, ¿no? Del sentido común, que se rindiendo, la mayor parte de la gente piensa que debe morir. Y justamente ellos hacen en este informe los 10 años de las personas que han muerto en las cárceles y las personas que han muerto en la calle. Esto que nosotros denominamos gatillo fácil es justamente, sí, una ejecución, un fusilamiento de chicos, de jóvenes y de personas que están en la calle, pero que están delinquiendo bajo directivas también de la misma policía. Y esa es la cuestión perversa que existe en este momento, que es lo que marcaban ellos, ¿no? Bajo el gobierno kirchnerista se ha dado la situación de tener muchos presos políticos, muchos desaparecidos y muchos muertos en la calle por las instituciones represivas como son la Policía Federal, la Policía Bonaerense, la Prefectura, la Gendarmería. También hacían este balance, que en todos estos años es común ver un gendarme o un prefecto en las estaciones de trenes del conurbano o en la misma ciudad de Buenos Aires, cuando si prefiguramos 30, 40 años para ver un gendarme, decía la abogada Verdú, teníamos que ir a una frontera a encontrar, sí, un gendarme. No, hoy por hoy los tenemos en los barrios y están en una situación de militarización, los barrios más pobres del conurbano. Es esa la... el control que... Y hablar de la justicia, fiscales, jueces, reciben desde Estados Unidos, reciben instrucción, reciben cómo trabajar el tema del antiterrorismo. Y bueno, en ese sentido también las fuerzas represivas lo reciben instrucción acerca de las leyes antiterroristas y cómo trabajar. Y eso fue, bueno, bastante terrible, ¿no? Cuando lo empiezan a confirmar, que de estos 10 años de gobierno kirchnerista fue donde más se establecieron esos tratos o convenios con el gobierno de Estados Unidos. Claro. Ernest, para terminar, todo esto, sí, que vos estás diciendo y lo que dieron como informe ayer está volcado, sí, en un libro, ¿no? Está expresado en una revista, en formato de revista, que se llama 10 años de kirchnerismo, una década de Granada, ¿para quién? Y que, ajá, es el informe de la situación represiva durante este gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, en donde la Correpi y la agencia Rodolfo Walsh lo expresan en varios capítulos donde cuentan todo esto que estuvimos tratando de resumir y que está en la página de ANRED, y pronto en la red de medios también va a estar subido para que todos lo puedan tener a mano. Y también, seguro, si pueden, sí, colaborar, sí, con la compra de este informe, de este mini libro, también estaría bueno, porque ellos no tienen forma de autogestionarse y, claro, y bueno, han hecho un esfuerzo muy grande en hacer esta publicación. Eso es, la Correpi está allí en la esquina de Carlos Calvo y Alberti, por ahí, por el barrio de San Cristóbal, de Montserrat. Así, sí, lo, sí, pueden, sí, conseguir. Este fin de semana, amigos, allí mismo van a hacer una varieté, en el espacio de Trivenchi. En espacio de Trivenchi van a hacer una varieté donde van a recaudar también y van a vender este informe para que todo el mundo pueda acceder a él y también poder ellos autogestionarse. Bueno, ¿recordás dónde es ahí el Trivenchi, el espacio? Sí, en el espacio Trivenchi, que ya te paso a decir dónde está ubicado, ellos están, bueno, en la página de Correpi, pueden entrar a la página de Correpi, pero sí. Este sábado a las 21:30 hay una varieté en Caseros 1712 en Capital. Ajá, bárbaro. Bueno, gracias Ernestina, muy completo el informecito, los datos, es para empezar a, o para seguir para muchos tomando conciencia de todo esto que nos está pasando, no solo en Capital y Gran Buenos Aires, porque en las demás provincias en todo, también en todo el país. es mucho. La policía es una y está al servicio de algunos nada más. Exactamente, es algo que quedó muy claro también en el encuentro, o que cada compañero o compañera que se expresaba y hablaba, la presión ante ese avance humano, porque tenemos una cita que organizar. Bien, bueno, se corta, Ernestina. El martes próximo espero volver a la normalidad, estar un poco más entero y poder estar y compartir juntos el lugar en el estudio. Te agradezco ojalá, toda la comunicación, gracias. Un beso y nos vemos el martes. Chau. Gracias. Bien, estábamos escuchando a Ernestina Arias de la red ANRED, de la red Acción, con el informe sobre la presentación del libro de 10 años de gobierno kirchnerista que titulan La década ganada para quién. Bueno, vamos y yo ya voy cerrando, presentando lo que viene y Fer, si podés, nos ponemos una cortinita y un tema musical.